Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, encuéntrame en las cosas más sencillas, en esas cosas leves y profundas, encuéntrame en el viento y en el arco celeste de la tarde. Y llénate de estrellas las mejillas. Ay, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, cuando pienses en mí, seguramente es algo que se tiene en el recuerdo. Seguramente es algo que se tiene entre las manos. Seguramente es tu mirada dejándose querer como la música. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, amigos, amigos. Ajuntémonos en la casa este día miércoles 13 de enero, nuestro programa número 7 en lo que va del año 2016. Iniciamos con este tema de el viejo Napo, Héctor Napolitano, músico ecuatoriano, músico guayaquileño, aquí en nuestro programa el día de hoy. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y el día de hoy tenemos la presencia de Elizabeth Espinosa, y ella viene desde el Instituto de Desarrollo Humano. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decirnos Elizabeth Espinosa. Igualmente quiero comentarles a ustedes que para el día de hoy pues tenemos como siempre, música ecuatoriana, intérpretes ecuatorianos, por supuesto algo de Latinoamérica, pero pues ya, por el momento está acá nuestra primera invitada, Eli Espinosa, del Instituto de Desarrollo Humano. Y entonces vamos a escucharla. Queremos agradecer su presencia acá en nuestros estudios. Mil gracias por estar con nosotros, Eli, bienvenida siempre. Y claro, las invitaciones que nos hace el Instituto de Desarrollo Humano siempre sabemos ya que son de suma importancia. En este caso, el taller de meditación al que estamos todas y todos invitados. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar por aquí de nuevo. Qué alegría es la nuestra. Saludándote en este día frío, pero me encanta. Sí, ¿no? Sí, un poquito de agua a las plantas, ¿cómo agradecen? Por supuesto, deben estar totalmente emocionadas. Pero no solo las plantas, nosotros también. Estaba ya muy sequito, ¿no? Sí, mucho polvo, muchos, y necesitamos un poco más de humedad, ciertamente. Así es, por dentro también. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás? Cuéntanos, siempre ustedes pues trabajando con el ser humano, ¿no? A favor de él. ¿Qué tienen hoy? Bueno, siempre estamos presentando alguna herramienta para estimular, para ayudar al crecimiento del ser humano. El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué es esto del crecimiento del ser humano? ¿Para qué sirve? Yo ya mido 1.60. Qué simple, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida tratando de qué? Si lo que quiero es torear y seguir. Ese es el problema, que nos pasamos toreando la vida, resolviendo cosas que a veces ni siquiera tiene la necesidad de ser resueltas, sino simplemente ponernos a un lado. ¿Por qué nos complicamos? Crecer significa ser un poco más felices, tener la posibilidad de ver la vida de otra manera, reinterpretar la existencia. Pero el problema es que no sabemos cómo. Entonces, el Instituto de Desarrollo Humano tiene una escolaridad que nos enseña ese camino. El ser humano necesita aprender todo, hablar, a caminar. Si no tiene un maestro por delante, si no tiene a la maestra que es la madre o el padre, no podría hablar. Y nos enseñan todo, todo, para hacer dinero. Pero no nos enseñan cómo vivir, cómo ser felices. Y no nos enseñan porque no aprendieron nuestros padres. ¿Y quién les enseñó a nuestros abuelos? Y los profesores nos enseñan a hacer dinero. Así es. Entonces, ahí se crean, o se generan, o se rescatan cosas nuevas o cosas ancestrales que permiten y dan herramientas al ser humano para tener una vida mejor y alcanzar esa posibilidad. Ser más felices. En esta ocasión tenemos un taller, vamos a empezar con una conferencia, un taller porque es participativa, de meditación. Ahora es una práctica que vamos a poner una muestra, pero desde luego requiere práctica, porque es como caminar. Si tú quieres caminar, comienzas, la primera vez te vas a caer. Así es. Pero llega un momento que qué agradable es correr. ¿Sí? Eso con el tiempo. Y es una herramienta fabulosa para entrar dentro de nosotros, descubrir el ser verdadero que somos. Y al saber quién somos, ahí simplemente vamos a saber manejar este personaje que se llama yo, para conducirle a caminos más agradables. Qué maravilla, ¿no? Y te escuchamos, te escucho y pues te miro y realmente lo haces, lo hablas con tanta pasión, con tanta alegría, ¿no? Parece facilito. ¿Es tan facilito como te escuchamos? No, no es fácil. No es fácil porque tenemos vías sinápticas, creaciones mentales. Hay gente que las tiene de 20 años, yo las tengo de 55, ya cumplí. Hay gente que tiene de 12, ¿cuántos años de vida tenemos? Esos son los años de vida que hemos formado, hemos creado a un personaje, hemos creado una vía sináptica de comportamientos, de maneras de pensar, de maneras de tomar las cosas que nos vienen de afuera y de adentro, que tenemos que reestructurar y rehacerse a uno mismo. ¡Ay, qué cuesta! Sí, mira, alguien que tiene pereza y llega siempre tarde porque se levanta tarde. Cambiar ese detalle le podría significar una alegría y una tranquilidad increíble. O sea, llegas temprano, estás relajado, si tienes que esperar un poquito, esperas, no hay problema, ¿no es cierto? Esa tranquilidad que te da el saber que todo está en orden, que no hay problema, te da una sonrisa. Si llegas tarde, te angustias, te preocupas, te justificas, echas la culpa a alguien, vienes rápido en el auto, insultas a alguien porque se te cruzó, pitas al fulano que no se mueve porque estás llegando tarde y vas a tener un problema. Llegas tarde, tienes un problema. El jefe te dice, oye, ¿de qué se trata? ¿Se te atrasa el trabajo? Un pequeño detalle. Ese pequeño detalle, decir, mueve todo, podría significar un cambio tremendo en nuestras vidas, pero ¿cómo nos cuesta cambiar? Así es. Porque hemos creado una vía sináptica, hemos creado una conducta, un hábito dañino, que a pesar que sabemos que es dañino, ¿cómo nos cuesta cambiar? Entonces sí, tienes razón, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Pero, ahí hay un pero. El pero es este. Tienes dos posibilidades. Decir, ¡ay! La culpa es de mi mamá que me maltrataba cuando era chica. Uh-huh. O la culpa es del alcalde con el pico y placa. Claro. La culpa es de mi marido o la culpa son de mis hijos insoportables. O, ups, yo tengo la tendencia de llegar tarde. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso en mí? La una te da la posibilidad de cambiar, la segunda, ¿verdad? De mejorar, claro. Sí. La primera, te quedaste ahí para siempre porque alguien tiene la culpa. Entonces, eso se llama proceso de llevar a conciencia mi vida. Fíjate, la conciencia permite manejar y ser libre. Yo soy libre en medida en que yo puedo manejar mis circunstancias. Y para esto, Eli, qué importante resultaría el manejo de la voluntad, ¿no? Siempre hablamos de esto, de no tener voluntad, no somos capaces realmente de... Es decir, estamos conscientes de que debemos cambiar, de que no debemos hacer esto y sí aquello, pero nos falta voluntad para tomar esa decisión que diga desde hoy, la cosa cambió. Tienes toda la razón y lo más triste es que no venden pastillitas de voluntad en la farmacia. Entonces, ¿cómo generas voluntad? Con voluntad. Es decir, así es, ¿no? Poquito a poquito. Yo digo, si quieres conquistar el Everest, no empieces yéndote al Tíbet. Mm. Comienza subiendo el panecillo, ¿sí? No en autopie. Claro. Entonces, pasito a paso se van conquistando esas fuerzas, esa capacidad enorme que se llama voluntad, que nos va permitiendo ser más libres. Ahora, la meditación. La meditación no es aquello que dices, ay, voy a poner mi mente en lo que necesito, lo que no necesito, en mis defectos, o en mis tristezas, o en mis problemas para ver qué resuelvo. No, no, no. Tampoco es... yo voy a poner mi mente en blanco. Eso ni San Pedro. Nadie puede poner la mente en blanco. No es posible. La mente está siempre funcionando a una velocidad y con un desorden espectacular. Concentrarle a este monstruito, la gente normal puede hacerlo 7 minutos. Una mente entrenada, 20. Y siempre está saltando de un lado al otro. Entonces, enfocarnos en algo para sacar adelante algo requiere de un entrenamiento de este músculo. ¿Sí? Uno no puede levantar 100 kilos de peso si en la vida ha hecho ningún ejercicio de nada. Claro. Entonces, tú quieres trabajar, tú quieres sacar adelante algo y tienes una mente muy dispersa. La primera práctica de meditación suele suceder, la segunda, la tercera y muchas, que la mente, dices, yo quiero poner la mente en la luz. Híjole, señor, apagué o no apagué la radio. La radio, la cocina creo que le dejé prendida. Uy, no, no, regresa aquí, pon la mente en la luz. Qué ganas de un helado, ¿no? Y así. Así es, pasamos como divagando, ¿no? Claro. Todo el tiempo. Pero la práctica de meditación en forma constante va juntando esos rayos mentales a un solo objetivo. Y eso le va volviendo más poderosa. Y eso, a su vez, ayuda para generar mayor voluntad, lo que tú anotabas. Entonces es una herramienta importantísima para generar esa capacidad en mí de crear mi propia vida y no ser una veleta de todo lo que se mueve alrededor. Eli, pues en esta invitación que ustedes nos hacen para este taller, precisamente de meditación, esto va a ser el miércoles 20 de enero, a las 18, desde las 18 horas, 6 y 30 en la tarde, hasta las 7 y 30. Para este taller, ¿hay un requisito o todo el mundo está invitado? Todo el mundo está invitado, vamos con ropa cómoda y con ganas de experimentar algo que nos puede ayudar en la vida. Eso sí. Es todo, eso es todo. Así es, así es. Bueno, práctica introductoria, nos dicen nuestros amigos del Instituto de Desarrollo Humano. Meditar le ayudará a comprender mejor su vida, ampliar su visión de las cosas y desarrollar habilidades internas para tener una existencia más armónica e integrada con su entorno. Además, a través de esta práctica, se desvanecen emociones que afligen el alma, como son los rencores, las angustias, las depresiones, los enojos, los temores, reducir los niveles de ansiedad y estrés. Esta es una herramienta que promueve la conciencia de nuestro ser y el desarrollo de virtudes. Eli, qué interesante es esto. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos escuchado, inclusive de algunos amigos oyentes, esto de, bueno, pero eso está bien para los jóvenes, eso está bien para la gente que tiene dinero y que puede pagar una terapia de esas. No, yo estoy jubilado y ya no hace falta. Yo estoy esperando que llegue el rato, nada más el momento, ya se acabó todo. Estoy vieja, estoy viejo. Expresiones como estas. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Ellas están invitadas a eso? Sí. Bueno, ¿qué te parece que un viejo de 70 años viva 30 años más? Y los 30 años los viva tristes. Imagínate. ¿Qué te parece que el viejo de 70, 80 años viva un año más y el año lo viva triste? ¿Qué te parece que uno de 14 años, no sabemos cuándo va a morir tampoco, y lo que tiene de vida viva triste? La vida es la vida hoy, no importa la edad que tengas. Y cada día es exactamente igual de 24 horas para la persona de la edad que tenga. Puedo tener 50, 70, 15, el día es igual. Ahora, ¿cómo vives ese día? Si ese día lo vives con conciencia, plenitud, manejándolo tú, si ese día puede ser un día bueno, o ese día va a ser un día triste, está en tus manos. Entonces, si puedo hacer algo para que ese día sea un lindo recuerdo y no un recuerdo doloroso, o simplemente no recuerdo, porque a veces estamos en tal inconsciencia que simplemente se borró, que significa nada. Entonces, yo me pregunto, ¿qué nos conviene? Hasta por conveniencia, ¿sí? Y qué rico acostarse de noche con una sonrisa y decir, ¡ay, qué chévere, me voy a dormir y mañana tengo otro día más! Otro día más para poder hacer algo bueno conmigo. Es gratificante, ¿no? Y uno se duerme con una sonrisa y se despierta, ¡ya! ¡Ahora sí! Otro día más. Amigas y amigos, queremos agradecer a Elizabeth Espinosa del Instituto de Desarrollo Humano esta formidable invitación que nos hace a este taller de meditación.

escuche Juntémonos en la Casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9 de la mañana con 30 minutos, amigas y amigos. Quimérica Producciones presenta el primer encuentro de teatro libre, de teatro breve. Esto será en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 16 de enero a las 19 horas y el 17 de enero a las 18 horas. Quiero recordarles una vez más, amigas y amigos, el día de mañana jueves, el día viernes, se presenta en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la maestra María Luisa González, y con una obra realmente maravillosa. La dirección de esta obra está a cargo de Jorge Mateus, y se trata de un personaje realmente emblemático en nuestra cultura, diría yo, en nuestra ciudad, quiteñísimo, ¿no? Me estoy refiriendo a la torera Anita Bermeo. Con la poesía de Ulises Estrella, nuestro exdirector de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y la música de doña Lidia Novoa de Granda, pues la maestra González, como dije hace un momento, con la dirección de Jorge Mateus, presentan para celebrar sus más de 40 años de vida artística esta obra. Entonces, todas y todos invitados al Teatro Prometeo, jueves y viernes a las 7:30 en la noche. Son las 9 de la mañana con 33 minutos, amigas y amigos. Hay un tema bastante interesante y bastante actual. Esto de hablar ellas y ellos, señoras y señores, niñas y niños. A ver, ¿qué tan correcto es? ¿De dónde salió esto? La Real Academia de la Lengua, ante estos cambios en el idioma, se pronuncia y nos dice lo siguiente. Ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, este tipo de desdoblamiento no son más que artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados, existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho al voto, así sería uno de los ejemplos. Esta mención explica y dice que la mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. ¿Qué quiere decir esto? El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenino va contra el principio de la economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y sin lugar a dudas complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Bien, amigas, amigos, y sí, ¿no? Estamos acostumbrándonos a esto de ellos y ellas con el justificativo de tener equidad para ser equitativos en los géneros. Sin embargo, de ello, decíamos, no por hablar ellos y ellos, significa que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar haya desaparecido de ninguna manera. No por decir ellos y ellas significa que la equidad exista ya en todos los niveles de nuestras sociedades, tampoco es cierto. Por lo tanto, como bien dice la Real Academia de la Lengua, en muchos casos usted cuando escribe un texto o cuando tiene que leer un texto escrito de aquella forma, ciertamente lo que se genera son dificultades sintácticas, dificultades en la concordancia de las ideas. Además, cierto es, complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. Entonces, hay que hablar sencillito, ¿no? No hay para qué realmente estropear al idioma y complicarlo más de lo que ya está. 9:35, amigas, amigos, vamos con más música. Mona Bell, allá en los años 50, una artista chilena realmente que tuvo una trayectoria impecable, murió más bien bastante joven, interpreta esta mañana La vida es una tómbola, aquí en Juntémonos en la Casa. La tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte porque todo mi cariño. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, de luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola, encuentran un amor. Tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, tómbola, va cantando. El artista indígena ecuatoriano Naeka Tiwip inaugurará su muestra pictórica denominada Sansa este miércoles, 13 de enero a las 19 horas, el día de hoy, en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un total de 13 obras trabajadas en papel, periódicos, silicona, fibras naturales y agua conforman esta muestra que hace relación a los sansas, un ritual ancestral de la cultura shuar del oriente ecuatoriano, por medio del cual se reduce la cabeza del vencido. El artista Naeka Tiwip busca a través de esta exposición dar a conocer un poco de la historia cultural de los pueblos amazónicos que fueron amenazados y relegados por la cultura occidental. Naeka Tiwip Chamik, nacido en la provincia de Morona, Santiago, ha realizado ya varias exposiciones en el país y nos invita para que hoy, a las 19 horas, lo acompañemos en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A propósito de ello, nosotros hemos conversado con Naekat y esto fue lo que nos dijo. 9:40, amigas, amigos. En un segundo más ya tenemos la entrevista con Naekat. Y hasta tanto, pues quiero comentarles que ciertamente ha habido una expectativa muy grande, ¿no?, en este regreso, digámoslo así, de la maestra María Luisa González a las tablas, a los escenarios. Estamos felices, estamos orgullosos, contentos y, por supuesto, no podemos perdernos el día de mañana y el día viernes a las 7:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, María Luisa González interpretando a la torera. Tenemos ya la entrevista. Escuchemos qué nos dijo este artista de la comunidad shuar que precisamente esta noche inaugura su exposición. Bien, amigas, amigos, doy la más cordial bienvenida a Naekat Tiwip. Pues él presentará este año una exposición que la ha denominado Sansa. Esto será en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 13 de enero al 30 de enero. Buenos días, Maika. Qué gusto nuevamente estar contigo. Después ya de algunas lunas, ¿no? Sin vernos, ciertamente. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Naikat, cuéntanos, ¿de qué se trata esta nueva propuesta tuya? Bueno, pues, Sansa es un ritual de mi cultura. Empiezo así porque en este ritual se reduce la cabeza del enemigo vencido al tamaño de una naranja. Se le cose la boca, se le tapan la nariz, los oídos, para evitar que la fuerza y la sabiduría de este enemigo vencido escapen. Además, también servía para evitar que el espíritu de este enemigo tome venganza. Luego de esto, el vencedor se lo colocaba en el cuello a modo de adorno, y toda la sabiduría y fuerza del que se le había hecho la sansa pasaban a formar parte del vencedor. Y mientras más cabezas tenía más prestigio. Entonces tomo este ritual de la sansa para justamente desmenuzar mi propuesta. La cultura occidental, en algún momento cuando se conoció a la cultura shual, se enteró de esta práctica y la consideró cruel e inhumana, así que la eliminó. Yo deduzco que hizo esto porque yo considero que, o sea, al menos viéndole de ese modo como un juicio, que la cultura occidental pues es un fiel reflejo del decoro, la espiritualidad, y que las guerras, los asesinatos, las violaciones, el odio racial, el prejuicio, la corrupción, la contaminación, pues creo que han sido nada más producto de mi imaginación y de algunos cuantos subversivos alienados. Entonces, por eso han tomado esa decisión. Pueden juzgarlo con yo siento que un individuo así de ese tipo puede juzgar a otra cultura de ese modo. Se habla mucho de interculturalidad en estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú hablas precisamente de mi cultura, dices uh-huh. tú eres de Morona, Santiago. ¿De qué sector de Morona, Santiago eres? Sucúa. De Sucúa. Y claro, muchos de estos rituales que han sido juzgados, han sido conceptualizados, ¿te parece a ti que más bien se lo ha hecho por una falta de conocimiento realmente de la etnia, de la cultura a la que pertenecen estos rituales? Sí, puede ser que la cultura occidental lo hace así muy sin meditarlo. Además estamos hablando de los años 60 para atrás. Entonces, se puede entender por qué se llegó a ese tipo de cosas. Entonces, pero yo traigo todo eso a colación porque desde ahí, como siempre se sabe que la historia, la historia se va produciendo y va sirviendo para el futuro. Entonces yo tomo ese referente para hoy decirle a la comunidad occidental lo que hizo. Porque el producto de lo que es la cultura occidental hoy en día es el resultado de esa historia. Entonces yo nada más le estoy trayendo a colación lo que sucede cuando una cultura como la occidental en su gran sabiduría decide tomar las riendas sueltas de un pueblo que tiene también su propia cultura y la modifica, pensando que esa está mal y que la cultura occidental es la mejor. Entonces hay que implantarla esta. Ahora, precisamente para dar todo este mensaje, tú me comentabas fuera de micrófonos, has hecho algunas instalaciones. Uh-huh. Descríbenos, por favor, qué materiales utilizaste. Sé que es algo materiales reciclados, pero coméntanos más, desmenúzanos un poquito de qué están hechos, cuál es el objetivo de esta instalación. Yeah. Bueno, para empezar voy a explicarles cómo el uso de los materiales y de dónde los encontré y cómo fue todo eso. Entonces, para empezar, algunos están hechos con palillos de pincho. En la base de una madera que de un televisor antiguo que botaron a la basura, yo lo cogí y saqué de ahí eso. Hay otra escultura que está hecha con hojas de pino, también fue un árbol que lo habían tumbado en media calle, yo cogí y saqué las hojas y le di forma. Hay otra que es hecha de sorbetes y con soga, le he desmenuzado a la soga. Hay otra que está hecho con papel periódico. Es de, bueno, el municipio produce muchas muchas de esas revistas, de esos periódicos, y entonces así que yo cogí eso y le comencé a dar forma a una cabeza modelada antes en un molde de barro. Y esa también tiene silicona, la silicona que usan los chicos en las escuelas. Y todo eso, lo que trato de hacer es que lo que la gente vota o siente que ya es inútil, yo he cogido eso y le he dado utilidad. Entonces lo que estoy haciendo yo soy, bueno, se puede decir, defensor del medio ambiente. Entonces tomo eso para que vean que si se puede dar otro uso, un uso racional a las cosas, o sea, en contra del consumo excesivo. Está bien consumir, pero no en cosas inútiles, y luego además se los bota como que eso no sirve y el planeta se sigue contaminando día a día. Así es. ¿Esta exposición cuándo tendrá su inauguración, Knight? El día mañana. Mañana, miércoles 13 de enero, y estará abierta hasta el 30 de enero. Bien, ¿a qué hora va a ser la inauguración? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Nosotros vamos a visitar también la exposición de NICAD y pues queremos agradecerle su presencia acá en nuestro programa. Queremos recordarles, amigas, amigos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión invita a la exposición Sansa NICAD Tiwip Chamik. ¿Qué significa tu nombre? Bueno, NICAD es de la propiedad de un árbol de la chonta, que, o sea, su dureza es con esta, tiene espinos y eso. Uh-huh. Y Tibip es más bien la onomatopeya del canto de un ave. Amigas, amigos, estamos todos invitados entonces a la inauguración de la exposición Sansa. Esto será en la Sala Víctor Mideros del 13 de enero al 30 de enero. Mil gracias, Carl, estaremos ahí. Muchas gracias. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, amigas y amigos, tenemos ya 7 minutos y concluimos nuestro programa. El día de hoy, pues, está ya con nosotros, ya llegó David González. Él presenta su primer trabajo discográfico, Aprendiendo a Volar. A Olvidar, miren, yo dije a volar. Aprendiendo a Olvidar, gracias, David. Bueno, bienvenido, David. ¿Cuál es tu nombre? Bienvenida. Carol. Los dos cantan juntos, ¿sí? Pero en esta producción, ¿qué pasa? ¿También? Lo que pasa es que, bueno, este proyecto es hace casi 2 años que tenía, y bueno, a Carito le conocí justo en la final del proceso, pero sin embargo, Caro también aporta en algunas canciones, en los coros. Qué bien. Bueno, cuéntanos, este material discográfico que presentas, pues, ¿de qué se trata? ¿Qué ritmos tiene? Bueno, básicamente es una balada, es un CD... Son baladas. ...súper sentimental, considero yo, y del cual yo siempre he venido diciendo en este proceso. Para grandes sueños se necesita grandes ayudas. Una de ellas ha sido Carol, mi familia, compañeros también que han ayudado en los arreglos. No puedo dejar de nombrarles porque también son gestores de este sueño. Por supuesto. ¿Son composiciones tuyas, David? Sí, sí, las 6 canciones. Las 6 canciones. ¿Dónde naciste tú? Acá en Ecuador, pero ¿en qué parte? De Quito, justamente. Ah, en Quito. Cuéntanos un poquito cuál es el antecedente a este disco, a esta experiencia artística. Que ya cuando eras chiquito ya estabas ahí en tus cantaditas, en tus travesuras artísticas, o más bien esto surge ahora. No, para nada. Yo de pequeño, bueno, obviamente tenía, mi mami sabe tocar la guitarra. ¡Oh, qué maravilla! Una de mis mamis, porque bueno, para contarle bastante personalmente, mi vida